Ok, estamos grabando. Hoy es el 29 de febrero, el día bisiesto. No sé si se llama el día bisiesto, pero es el día extra que tenemos cada 4 años. Y estamos en TeamSpeak, media docenita de nosotros. Habíamos pensado hablar del tema de preguntas y participación, pero tenemos unos amigos que no han podido ver el vídeo. Entonces, hemos cambiado el plan y vamos a tener una sesión abierta de preguntas y dudas en general. Entonces, creo que era una que tenía una pregunta, ¿no? ¿Eras tú, Diego? El otro compañero. Ay, perdona. Bueno, ¿quién era? No sé. Era yo. Ah, Era de hecho Snulo. venga, Ezequiel. Dispara. Bueno, ahí voy. ¿Vos conocés User joined your channel. algún tipo de organización cualquiera o en España quien está promocionando como esta misma organización del The Venus Project? A Perdona, lo la que voy pregunta es era que si. si conoces alguna organización no lucro que pueda relacionarse a este tipo de sistema que el de The Venus Project, el proyecto Venus, o mejor dicho, el de economía basada en recursos. Una buena pregunta. Primero me gustaría saludar a Claudio. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola chicos, gusto saludarlo a todos. Saludos. Hay Hola, varios, Claudio. varias organizaciones que dicen ser proponentes de la economía basada en recursos. Ninguna de estas organizaciones existió antes del proyecto Venus y no hay ninguno que ha existido por más que 5 años, digamos, menos el movimiento Zeitgeist. No hay Ah, ninguno okay. que realmente puede transmitir la misma información que el proyecto Venus, ya que no tienen el conocimiento ni la experiencia para hacerlo. Entonces, como activistas para el proyecto Venus, lo que realmente es nuestra tarea es promocionar el proyecto Venus y entender que estas copias, por así llamarlo, lo único que realmente van a hacer es confundir a la gente. No han tenido tiempo de adquirir el conocimiento para poderlo transmitir correctamente, entonces no pueden dar una explicación eficiente y completa de lo que es la propuesta, de lo que son las propuestas del proyecto Venus. Pueden tener muy buena voluntad, pero no tienen la misma fuerza ni sentido, o sea, promocionarlos o seguirlas o lo que sea, realmente no hace ningún favor al proyecto porque solamente divide la atención de la gente y crea mis malos entendidos. ¿Ha Te respondido a agradezco. la pregunta? Bueno, a ver, que antes de que moleste a alguien, ¿alguien tiene una pregunta a ustedes? Le digo a Claudio, Claudio, íbamos a hacer preguntas y participación, pero no toda la gente ha visto el vídeo, entonces hemos cambiado y estamos haciendo una sesión abierta de preguntas generales. Diego, Perfecto, me perdona, parece. Ezequiel, pregunta, tú tienes preguntas, pregunta. La gente cuando tiene una pregunta ya hablarán, ya se levantarán la mano. Hola, Lorx. Saludos, Hola, Lorx. buenas tardes a Saludos, Lorx. todos. Un saludo. Saludos. Hola. Saludos. Hola. Hola, hola, hola, hola. Ya somos ocho. Sí. Ya somos más. Ya somos Venga. más. Ezequiel, tenías otra pregunta, me parece. No una pregunta, pero un dicho, una especie que quiero sacar un tema. ¿Se puede? Claro, ¿Su? claro, ¿Ustedes claro. conocen Outernet? ¿Cómo se escribe? No, no lo conozco. Yo no me acuerdo dónde lo vi, pero fue desde el fin de diciembre, donde creo que empezó desde el 1995, donde no me acuerdo si era un suizo, dos científicos pensaron en armar un satélite fuera de la órbita del planeta Tierra, que donde puedan promocionar, digo, darle acceso al internet a todos los países países subdesarrollados. Y creo que tomó muchos años, por lo que yo leí un poco la historia de Outernet, donde también este señor también subió un video acerca de eso, donde ya lo que menciona ahí, digamos, acá ahí en España tiene internet, pero fuera, digamos, en África, en otros países que no han escuchado la palabra del internet, les parece muy raro, muy desconocido a ellos. Entonces, dio ese nombre ya al aire, ya a este año, y explicó una descripción de qué se trataba el de Outernet. Y fue un proyecto y todavía sigue en ese proyecto, pero creo que tiene un costo a precio, pero la idea que promueve es muy interesante, lo que le dio ese proyecto, así que pensé tirarlo a ese nombre, Outernet. Y no tiene ningún costo que ustedes están viviendo de pagar los impuestos mensual del internet, de tal proveedor de internet que de servidor ustedes están pagando. Es muy interesante. Lo miraré. Me pinta de ser muy interesante esto. Suena bien, suena interesante. Yo personalmente he visto proyectos similares de Google, creo. He leído bastante. Ahí compartí un video que acabo de encontrar en YouTube sobre esto del Outernet. No lo he visto, pero. La cuestión es que el tema de la comunicación es importantísimo hoy, pero está muy limitado a los que pueden pagar por ello, porque a lo mejor puedes robarle el señal de wifi a tu vecino y no tener que pagar la wifi, pero tienes que pagar la electricidad, tienes que pagar el ordenador o el tablet o lo que sea, el aparato con que te conectas. Entonces hay gente que no tienen esta posibilidad. O estar en un pueblo remoto de África que no llega ni nada. Entonces, en una economía basada en recursos, todos estos problemas habrán sido superados y tendremos una comunicación global muchísimo más fluido, muchísimo más beneficioso para todo el mundo, porque recibiremos toda la información que queremos a través de varios medios, sea Internet, Outernet, sobre Internet o por debajo de Internet, lo que sea, pues lo recibiremos. Y siempre muy relevante a la sociedad, en vez de tener las tonterías que vemos hoy en la televisión, en las noticias y todo esto, ¿no? Y estas Totalmente. iniciativas de nuevos sistemas de comunicación son muy interesantes porque son todos muestras, primero, del interés de cambiar las cosas y hacer más accesible a todo el mundo las cosas. Y luego, pues mira, cuando llegamos a poder construir la ciudad, pues estas tecnologías nos pueden servir mucho, porque en el momento de construir la primera ciudad, utilizaremos la mejor tecnología que podemos en el momento. Y si hay cosas mejores de lo que han sido sugeridos hasta ahora, pues se utilizará si se puede, ¿no? Todo dependerá del coste monetario, por desgracia, porque el dinero estará involucrado en la primera ciudad de alguna manera, pero depende de muchos factores, evidentemente, pero es todo pasos muy positivos hacia el futuro. Seguro, Acá, sí. en Uruguay, por ejemplo, hay un proyecto bastante parecido a eso, que básicamente consiste en que el Estado le da básicamente ordenadores a personas que no tienen la capacidad de adquirirlos, y hay una especie de internet gratis también, que todos pueden entrar. No, y bueno, está de más decir que es impresionante la inclusión social que generó, es increíble. Les habrá abierto el mundo a mucha Wow. gente, ¿eh? Sí, no, impresionante. Es bastante reconocido internacionalmente también. Se llama Plan Ceibal. El acceso a la comunicación global es imprescindible. Yo, mi primer ordenador, una de las razones por lo cual lo compré, era porque quería jugar a backgammon online durante el invierno, cuando aquí todo el mundo se ha ido de vuelta a la península y no hay nadie, y yo me gustaba jugar mucho al backgammon, y todos mis compañeros estaban ya en la península, y dije, bueno, nos podemos conectar y jugar online y tal. Y ahí poco a poco fui descubriendo otras cosas, foros, páginas de información y tal. Y finalmente caí en, bueno, después de un año así, encontré el proyecto Venus. Entonces, si yo no hubiera tenido la posibilidad de conectarme, igual yo no hubiera sabido nunca del proyecto. Y así es mucha gente. Si pueden tener acceso a este tipo de tecnología, podemos llegar a muchísima más gente. Es que ahora mismo el Internet es esencial como medio de comunicación, como las ideas corren, pues ahora sí que más rápido que incluso la televisión o la, obviamente que la prensa, pero además de que pasa un poco como dices tú, de alguna manera hay contacto con gente que uno cree que sería difícil encontrar. Gente afín, a ver, por el caso mío de que yo cuando empecé como ateísta en México me costaba trabajo hablar sobre el ateísmo en México porque pues la gente tiene sus prejuicios, ¿no? Y empecé yo en internet a meterme en grupos de Yahoo, tuve que entrar a un grupo que era americano y canadiense, en el cual empecé yo a hablar un poco de esto y no sé, me sentí bastante bien, pero es eso, es el hecho de que de alguna manera esto está ayudando a que las comunicaciones, las ideas y a ver, muchas cosas buenas y obviamente también muchas cosas malas, porque aquí ya entra lo comercial y aquí ya entra, cuando entra lo comercial es que tienen que darle basura a la gente por un precio bajo y se va prácticamente toda la atención. Pero no deja de ser algo excelente. Sí, di, Su. Es que nos abre las puertas al mundo. Sí, sí, sí. Yo conozco a tanta gente de tantos países ahora que hace 10 años no me hubiera imaginado tener esta posibilidad de estar aquí sentado. Mira, somos que somos 8, pero estamos Uruguay, Argentina, México, España y Italia, aunque está aquí en España. Y bueno, yo soy inglesa de nacimiento. Y estamos todos aquí hablando y es que es increíble. Esto, ojalá que hubiéramos tenido esto hace 20 años antes de que muriera mi mamá, porque me hubiera gustado muchísimo poder comunicarme con ella, pero solo teníamos correo postal y llamadas de teléfono carísimos. Así que esto es una maravilla. Yo me puedo conectar y hablar con mi hija en Alemania o cuando estuvo mi hijo en Barcelona también. Y el WhatsApp, que me encanta el WhatsApp, me he enganchado con el WhatsApp como una novata. Todas estas cosas es una maravilla, es increíble. Sí, son cosas que hay que aprovechar. Honestamente, a mí en caso particular me ayudó lo que es la cuestión de Facebook. Yo acá con lo de la aerografía en Asturias, pues he hecho mi trabajo yo de alguna manera considerando que está bien y compartiendo un poco lo que he hecho acá. El hecho es de que se fijaron en mí los de la principal revista internacional de aerografía y que hace año y poco más me hicieron la invitación como para invitarme como colaborador a la revista en su versión en español, que el lanzamiento se hizo en México y la están publicando en México, pero que incluso el alemán ya me ha pedido que le haga colaboración para la revista en inglés y la alemana, supongo que precisamente acabo de enviar un par de propuestas de paso a paso sobre la aerografía, que parece que les gustó mucho y van a publicar, ya les diré yo si pasa o no. Pero gracias al internet, vaya. Qué buena noticia, ¿no? Me acuerdo de pequeña de leer una novela sobre una niña que vivía en Australia, en esto que llaman the Outback, en el más allá de donde Cristo dejó las chanclas, ¿no? Y no podía ir a una escuela porque no estaba a miles de kilómetros de ninguna parte. Entonces tenía que hacer la escuela a través de los antiguos radioham, no sé cómo se llama en español. Esto que ¿Cómo? tiene un handle, el rey de España es forofo de esto, es por radio, tienes. Ah, sería de onda corta, ¿no? No, o Sí, de esos radioaficionados que había en los 80 y todo eso. exacto, radioaficionados de estos. Los niños estos en Australia tenían que estudiar a través de un sistema así. Ahora con el internet pueden estudiar con cámara, como si estuviesen en una clase. ¿Sabes? El mundo ha cambiado tantísimo con la llegada de esta tecnología y lo que seguirá cambiando, evidentemente. Hoy mismo uno encuentra, más que las recetas de alguna comida, encuentra el tutorial de cómo hacerlo. Uno encuentra el tutorial de cómo hacer todo, todo prácticamente. Yo lo he dicho de un tiempo para acá, viendo el lado positivo del Internet, el que tiene acceso al Internet, si es ignorante, es simplemente por opción, porque quiere. Porque ahí está todo, es simplemente buscar lo que nos conviene y buscar las cosas buenas. Y promoverlo, ¿no? Sí. Yo he usado los vídeos de internet muchas veces para arreglar un grifo, para cambiar no, para recargar la batería del coche, porque no estaba muy seguro qué lado poner los cables, si poner unos antes o después, y no quería darme corriente y terminarme frito en la calle. Y Para hacer sushi. usé un vídeo de internet, de YouTube para esto. Son muy buenos esos tutoriales, sí. Sí, para hacer sushi también. Sushi también, sí, de todo, de todo. Y Bueno, estamos tamales. yendo un poco lejos de lo que habíamos acordado hablar, que era preguntas en general sobre el proyecto Venus. Vamos a intentar mantenernos en tópico hoy, porque si no, los que están Dale. escuchando luego, cuando comparto el enlace, van a pensar, ¿y estos golfos que no hablan de cosas serias? No, pero era el enfoque un poco a lo que sería el internet de lo que es ahora, cómo ha cambiado y cómo va a cambiar, ¿no? Cuando sea un sistema de economía basado en recursos, creo que va a ser mucho más potente, mucho más dirigido y con mayor idea, sin las limitaciones comerciales que las va a ver ahora. Incluso en casa, una casa, yo pienso que sin internet no existirá en el futuro. Así de claro lo veo. Claro. Para temas de trabajo, por ejemplo, lo que hablábamos creo que fue la semana pasada, de que si falta un recurso y hay que poner los laboratorios a trabajar en buscar una sustitución para tal recurso, material, lo que sea, pues se pueden conectarse con videoconferencias para compartir experimentos y mostrar los efectos de sus experimentos a través de la cámara y todo esto, lo cual agilizará muchísimo la solución a los problemas, ¿no? Porque en vez de duplicación de trabajo o tener que enviar por correo postal o por telegrama una información, pues en segundos, en milisegundos estás ahí o instantáneamente estás ahí con los resultados. Y esto va a ser, vamos, es que va a cambiar tanto, tanto las cosas. Gigantescos los cambios. La verdad que sí. ¿Tienen alguna consulta? Hay algo se me va a ocurrir una pregunta, es decir, les pregunto. Dispara. Saludos a Emilio también, que acaba de entrar. Hola, Emilio. Hola, Emilio. Hola, Emilio. Hola, yo tengo rato escuchándolo. Estamos teniendo una sesión abierta de preguntas, porque ha habido gente que no han visto el vídeo, entonces para que todo el mundo estuviera capacitado para hablar del tema, lo vamos a postergar hasta dentro de 2 semanas. La semana que viene yo no podré estar porque estaré viajando a Venus. Entonces, dentro de 2 semanas haremos lo de preguntas y participación. Creo que era Ezequiel que tenía otra pregunta que quería hacer, ¿no? Ezequiel, ¿eres tú? Sí, ahora me olvidé cuál era. Igual, igual ustedes tienen la participación de poder hacerla. Venga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo un comentario algo cotidiano, ¿no? Que veo yo en base a esto, igual puede interpretarse un poco como pregunta, ¿no? Por la cuestión de que, a ver, aquí Gijón es pequeño, yo prácticamente ando a pie, y aún así me pongo a ver un montón de cosas malas que existen en las ciudades actualmente. ¿Cómo es posible que estén los vehículos como los coches entrelazándose casi casi con las personas, cuando estas personas que van en vehículos, muchos de ellos van a mucha velocidad, no sé, la forma en que están hechas las ciudades, que es algo que no se verá en las ciudades del futuro, de una economía basada en recursos. Claro, porque las ciudades primeramente estarán diseñadas de manera mucho más eficiente y todo lo que hay dentro de la ciudad será diseñado para ser de máxima eficacia también. Entonces, no tendremos tantos vehículos para empezar, porque la idea es que no es que necesitamos cada persona un coche, sino que necesitamos acceso a un coche cuando necesitamos ir al médico o llevar a los niños a la escuela o lo que sea, pero es a lo mejor media hora o una hora al día, no necesitamos 24 horas al día el coche. Entonces la idea es que habrá una especie de parking grande con coches donde tú puedes llamar, vendrá un coche que se conduce solo y viene por GPS, te lleva a donde tú necesitas y luego vuelve al aparcamiento es para estar listo para cuando otra persona lo necesita. Y esto va a reducir la cantidad de recursos que utilizamos en producir coches y todas las partes de coches. Los neumáticos, por ejemplo, creo leer alguna vez que son como 8 barriles de petróleo para un neumático, que es una barbaridad. Y, por supuesto, como los coches estarán hechos para durar, no para tener que estar reparados cada 6 meses, pues serán mucho más eficientes, mucho más seguros. Veremos la eliminación casi 100% de accidentes de tráfico. Los coches estarán diseñados para no chocarse, para evadir posibles roces o accidentes. Entonces, el tema del transporte en el futuro es que es totalmente diferente el concepto a hoy en día. Yo creo que tampoco se usarán coches dentro de la ciudad del proyecto Venus, porque yo me imagino que todos los transportes son adecuados para que no hay atascos, que no hay contaminación. Y creo que al final los coches es para llegar a los sitios que están afuera de la ciudad, porque me imagino que ya digamos, la ciudad ideal que se va a construir estará hecha para que todos los transportes, digamos, ya como si fueran trenes. Sí, trenes o incluso autobuses, una especie de autobús, pero desde luego Sí, será transporte autobuses urbano. eléctricos, Sí, no y será mucho dependiendo más del eficiente hoy. Bueno, quería acotar algo con lo que están conversando. Por lo que a mí me enseña, a lo mejor que el dinero no puede comprar, que las ciudades tienen una forma circular, cosa de que todo nos lleve al mismo lugar, o sea, al centro. Algo que ocurre muy curioso hoy en día, que a mí me parece hasta cómico, a mí en el colegio, en las primeras clases de física, me enseñaron que que la forma más corta de llegar a un punto a otro es a través de una línea recta. El ejemplo del punto A al punto B. Estás trazando una línea recta de un punto a otro. Lo curioso de esto es que si yo veo una imagen desde el espacio, O yo tuve la oportunidad una vez de viajar a Brasil en avión y miraba hacia abajo y veía el enorme desorden que son las calles. Es un caos. Es como pescar un montón de tierra y verlo en un microscopio. Es un caos total. Eso habla muy mal en la sociedad en que vivimos. Yo lo ocupo mucho para explicar un poco el proyecto Venus y cómo funcionan las ciudades a base de un lenguaje técnico, que es lo que a mí me indica lo mejor que el dinero no puedo comprar. Y es muy frustrante ver las ciudades. Yo desde que conocí el proyecto Venus en el año 2012, ahora yo encuentro todo mal. El diseño de mi casa, el viajar, el pasar por una esquina, el ver los vehículos, el ver cómo se construyen los vehículos, cómo se construye un lápiz, un cuaderno, todo está mal, todo lo encuentro malo. No sé si creo alguna especie de paranoia en mí el proyecto Venus, pero algo dentro mío me dice que algo aquí no está bien. Bueno, eso era lo que quería acotar. Entiendo perfectamente. Yo cuando no estoy conduciendo y voy en autobús, por ejemplo, al centro, tengo unos 40, 45 minutos de viaje y voy viendo. Y lo mismo me pasa desde que me aprendí del proyecto Venus. Veo las casas, veo los edificios y todo esto. Y la gente que dicen, ah, pero la ciudad de Palma es una ciudad preciosa, que es hermosa, que no sé qué. Y yo lo veo y lo veo todo cayendo a pedazos. Y los edificios tan feos y rotas y necesitan reparación y una mano de pintura y las calles con demasiado tráfico. Y, uf, sí, y luego lo imagino por dentro y el estado del cableado de eléctrico, ¿no? Que estará seguramente en algunos de los edificios viejos, necesitarán reponerlo porque estará muy viejo, incluso peligroso. Y me pasa exactamente igual. Y cuando la gente dice de no destruir todas las ciudades, de guardar algunas ciudades para como museos y todo esto, yo pienso, yo no, he viajado un poquito, no he visto todo el mundo, pero yo no puedo pensar en una sola ciudad que a mí me parecería que valdría la pena guardarlo. De verdad, No, porque todos. Uf. no, ninguna, ninguna. Y la verdad es lo que les comento, creo que les pasa lo mismo. Yo incluso antes de conocer el proyecto Venus, ya veía muchos errores y sentía que es que son cosas ilógicas, son cosas que no tienen mucho sentido y que uno se pregunta neciamente, es que ¿por qué existe esto? Pero no lo habían analizado como lo ha analizado el proyecto Venus. ¿Por qué existen las cosas así tan chuecas, como decimos en México, tan torcidas? Pues obviamente por intereses económicos. Ese es el problema. El problema de todo es básicamente el dinero. Exacto, ese es el problema. Y es la improvisación también. Está todo improvisado. Yo, acá en la ciudad en la que vivo, hay semáforos cada 50 metros porque no pueden hacer cuadrar las cuadras. Es una locura. Y en referencia a lo que decía recién, no sé quién, Jack habla de eso, de que si uno ve el mapa de las carreteras de cualquier país del mundo, verás espaguetis por todos lados, cuando en la escuela te enseñan que la mínima distancia entre dos puntos es una línea recta. Y él dice que en el futuro todas las vías de comunicación serán en ese sentido, ¿no? Rectos entre ciudades, para no desperdiciar la energía. Claro, eso es lo que yo creo que deberíamos más abarcar, el lenguaje técnico de las cosas, del por qué yo decido hacer esto, desde dónde yo me baso para construir un edificio, para construir un vehículo, cuál es la idea, desde dónde nace, se origina la idea, como el tema de los alimentos, desde dónde se me origina a mí como empresario el crear un alimento a la población para generar comercio, para alimentar a la población, para ofrecer un producto que ofrezca una alimentación sana. ¿Desde dónde nace la idea? Yo creo que eso es muy importante analizar, cosa que el proyecto Venus me entrega una satisfacción, porque me indica desde dónde nace la idea, como la física, la física. A mí me gusta mucho la física porque me comprendo y para mí es una verdad comprobable, la cual yo puedo llevar a experimentación. Y a base de esa experimentación, yo obtengo sabiduría. Como bien dice Jack, el cerebro no tiene un filtro cuando uno es niño, cuando uno es joven, no tiene un filtro de información. O sea que yo toda la información que yo recibo entra en mí sin ningún tipo de filtro. Y el único filtro que yo puedo crear es a base de la experiencia, de la experimentación con las cosas. Y por eso creo que el ocupar el lenguaje técnico como saber esto, son como saber de por qué las ciudades son de forma redonda, de por qué la forma de las casas que construye Jack, no simplemente verlo como algo bonito, sino que también entender por qué es así, por qué los vehículos, la manera en que los construyen y toda la formación técnica de lo que constituye el proyecto Venus desde mi cambio como persona, que yo creo que es lo más importante y lo no tan importante que es como el tema de construcción, que yo creo que para mí, sinceramente, es un segundo plano con respecto al proyecto Venus. Para mí lo más importante en estos momentos es mi cambio como persona, pero también lo veo como un cambio técnico, que eso es lo que yo les contaba, de que por eso yo ahora veo todo malo, porque el proyecto Venus me mostró una forma técnica de ver las cosas. Es como cuando lo que explica ya, como cuando un doctor se junta con otro doctor a hablar sobre un paciente. No existe la opinión personal del doctor sobre lo que el doctor cree que es bueno, sino que ellos tienen un idioma personal, que en ese caso, personal, disculpen, universal, que en ese caso es la medicina que ellos comparten, que puede conversar de medicina perfectamente un taiwanés con un francés y un latino, porque el idioma es universal. Y eso es el idioma técnico que ayuda mucho a nosotros como activistas. Lo más difícil es poner esa información allá afuera, ¿eh? Lo más difícil es hacer la tarea que vos ya pasaste o la que todos acá pasamos, que es la de hacer entender o hacer que la gente caiga en cuenta de por qué las ciudades hoy deben ser dinamitadas y volverse a hacer. Pienso que además de técnico, la mentalidad es de eficiente. Entonces vemos la ineficiencia de las ciudades hoy, no solamente la parte técnica que puede ser mejorada, sino la parte de la eficiencia, todo una forma diferente de ver la creación una ciudad nueva. Una cosa que comentaste antes, Claudio, que tocaste un poquito sobre las ideas o de dónde vienen las ideas, algo así, ¿no? ¿No fue? Sí, perfectamente. Sí. Jack habla de la creatividad de una manera muy interesante. No, probablemente lo has escuchado, pero yo lo comento para los que no. Que la creatividad, las ideas, no vienen del aire, no son de inspiración. No se levanta una persona de repente una mañana con una idea maravillosa, si no tiene ya una base de referentes, de conocimiento, de cosas que ha visto, que ha experimentado, que ha tocado, ¿no? Entonces, cuanto más ideas, conocimiento, información que has recibido, más tienes con qué trabajar. O sea, el conocimiento te da herramientas y cuanto más ejemplos tienes, los podrás juntar de maneras únicas. La creatividad es unir cosas conocidas, referentes conocidas, de maneras únicas, de maneras diferentes. Entonces, si ves a los monstruos en las películas, tienen igual la boca de una langosta, los ojos de una araña, las patas de, yo qué sé, de un perro. Y entonces no son 100% original, sino son partes de algo ya conocido que lo han juntado de una manera diferente, de una manera única. Y esto es la creatividad, ¿no? Entonces, cuanto más estimulados estamos, cuanto más nos llenamos el cerebro de información, más creativos seremos. Y esto es lo que tenemos que hacer con los niños en el futuro. Está de acuerdo. Germán, ¿qué tal? ¿Llegaste? Sí, hoy era un día especial porque me he sacado las últimas horas de clase para ir a una presentación. Y nada, ya he llegado prontito a mi casa y no he podido conectar ahora. Fantástico, oye. Pues al final la película no la había visto todo el mundo, entonces estamos haciendo preguntas abiertas. ¿Quieres hablar un poquito más de lo que escribiste en el chat? para la grabación? Sí, lo que he puesto en el chat es que no se pueden hacer decisiones inteligentes si no se conocen los parámetros que componen esas decisiones. Esto quiere decir que cuanta más información tengas de cómo funciona el universo, en lo que engloba también la tecnología, el comportamiento humano, el medio ambiente y sus interrelaciones entre sí, mejores decisiones y más inteligentes las vas a hacer. Y cuanta más multidisciplinar sea tu información con respecto al universo, más creatividad vas a tener. Por lo que comentaba antes Sue, que la creatividad no es otra cosa que juntar elementos ya conocidos, pero ponerlos en una configuración única. Así que una persona que comprenda cómo funciona el comportamiento humano en relación al medio ambiente, en relación a la tecnología, cómo funcionan los principios de la física, de la biología, de la química, etcétera, y todo ello interrelacionado, poniéndolo en común, pues va a hacer decisiones más inteligentes, ¿no? Por eso, cuando tenemos hoy en día tecnologías de transporte, como vemos hoy actualmente, no se piensa en los usuarios que van a utilizar ese transporte, ¿no? Se utiliza más para un procedimiento que le venga bien a los que están construyendo esa industria, al igual que la arquitectura. Hoy en día se ajusta más que nada a los intereses de la industria inmobiliaria, no a la gente usuaria que pueda utilizar esas viviendas, no se adaptan a ellas, ¿no? No es una visión multidisciplinar, pero sin embargo, si tienes un componente multidisciplinar para tomar decisiones, vas a hacerlas en base a múltiples factores, ¿no? Donde se ajusten a las personas donde van a habitar ahí, donde se piense qué repercusiones va a tener en el tiempo, esto es la evolución sociocultural, etcétera. Y bueno, ahí me voy a parar. Pero más o menos es el significado del proyecto Venus, que no hay nada que se haga de manera individual, sino que todo está milimétricamente pensado para ver cómo repercute tanto en el medio ambiente, como en la evolución sociocultural humana, como en la relación de los seres humanos, como la satisfacción y la cobertura de las necesidades humanas para que las personas se desarrollen de una manera muy saludable, etcétera. Y eso únicamente se puede conseguir conociendo los parámetros que componen esas decisiones, es decir, la Tierra en su totalidad y el comportamiento humano. Obviamente esto resultaría muchísimo más fácil de conseguir cuando hay una base de datos informatizada a tiempo real, que todo el mundo pueda acceder a ella. Esto sería el CORCEN, ¿no?, del proyecto. Entonces, tú tienes ahí toda esa información a tiempo real del estado de salud de la Tierra, de las decisiones de la industria y del reciclaje. Entonces, tú tienes esa información en la que puedes tomar decisiones inteligentes porque conoces qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué rápido se está haciendo, cuáles son los parámetros de tales decisiones, cuál es el estado de los recursos, cuál es el estado de la industria, cuál es el estado del reciclaje, etc. ¿Y cómo esto que estás diciendo, Germán, se aúna a lo que hablamos hace rato del Internet, ¿no? El hecho de que la información se está actualizando o se actualizará en todo momento y de una manera más eficaz en el futuro, en una economía basada en recursos, que es algo que no lo vemos actualmente porque hay muchos intereses, las ideas no corren igual porque no les conviene económicamente a ciertos grupos o corporaciones y todo queda estancado o simplemente a marcharía por cuestiones de dinero, y así no es el caso. Exactamente. Y es que uno de los parámetros que distingue a la ciencia de otras formas de pensamiento es que en la ciencia todo lo que tú hagas, todos tus resultados tienen que ser testeados y comprobados por otro grupo de investigadores o investigadoras para que puedan obtener tus mismos resultados que has tenido. Es decir, que aunque quieras engañar a alguien, te resulta más difícil por los procedimientos mismos del método científico, que requiere que todo sea cuantificado, que sea medido y que se obtengan réplicas de los mismos resultados. Sin embargo, en los mundos de la pseudociencia, de la economía actual, de la política y de aquellas formas de pensamiento que se basan en el engaño y en el interés propio de las personas, siempre se tiende a utilizar un lenguaje oscuro, un lenguaje que no lo entienda el común de las personas, que sea abierto a la interpretación, que se escondan los resultados, que se escondan ciertas medidas. Entonces, así es fácil engañar a las personas. Pero en un momento en el que tú estás utilizando la metodología científica, la cual requiere unos lenguajes universales, la cual requiere unos métodos específicos de testeo, de medición, de cuantificación, de replicación, aunque quieras, no puedes engañar a los demás. Así que con la introducción del método científico aplicado al bienestar social se acaba la corrupción. Porque aunque quieras, no puedes engañar a los demás. Y también de esta manera, al tener una base informatizada a tiempo real para abierta a todo el mundo a través de Internet, se abre la compuerta para que cualquier persona interesada pueda participar si así lo desea. De esta manera acabas con las jerarquías. Muy interesante. Pero, ¿cómo se crea la conciencia de que la gente tiene que educarse otra vez, dejar los viejos dogmas y entrar en la mentalidad nueva, que es esta? Como... con muchísima paciencia. Y mucha humildad también. Sí, y utilizando los mismos métodos que utilizan hoy para lavarnos el cerebro, pero para educar a la gente. Programas de televisión con información relevante. Pueden ser incluso telenovelas, pero que algún personaje en la telenovela tiene ideas diferentes y los vaya presentando. Películas con personajes, no quiero decir inteligentes, pero personajes con información relevante, con otro tipo de pensar, forma de pensar y cosas estas. Con artículos en la prensa, con educación en la escuela. Tardaremos, porque va a haber mucha gente que están demasiado dañados por este sistema que no podrán aceptar un cambio de forma de pensar. De hecho, hay gente que están luchando hoy con el tema de qué son valores. No entienden lo que son valores siquiera para poder empezar a entender por qué hay que cambiarlos. Entonces, hay mucha educación hay que hacer. Y si no podemos forzarlo, lo mismo que no puedes forzar un niño a aprender matemáticas si no le interesa, pues no puedes forzar una persona a que cambie sus creencias y sus ideas, porque son su identidad también. Y si tú les haces cambiar esto, les quitas parte de su identidad. Por eso también muchas veces la gente lucha para seguir creyendo en Dios. Entonces es harto complicado. Y no será el mismo método para todos los países, porque las diferentes culturas necesitarán diferentes enfoques, diferentes acercamientos con la información. Entonces, todo esto también requerirá estudio para asegurar que podemos aportar la información de la manera más eficiente a diferentes culturas, según sus costumbres, sus ideas y todo esto, ¿no? Bueno, sí, tienes mucha razón. Pero yo digo, hoy esto estaba bueno hace 10 años, cuando la gente no estábamos pasando lo que estamos pasando ahora. Yo creo que ahora hemos llegado a un tiempo donde, digamos, hace 10 años, si tú les hablabas del proyecto Venus, nadie sabía nada. Pero ahora ya se conoce más, pero es que ha tardado mucho y digo, no sé, estamos más esperando que el sistema colapsa porque me parece más fácil que llegamos a un punto donde el sistema monetario va a colapsar y no creo que va a estar, perdón, no sé, va a tardar mucho y que entonces el pensamiento es que todo esto del sistema basado sobre los recursos, va a entrar después de un colapso. El riesgo del colapso es, desde mi punto de vista, creo que alguien más coincidía, incluso estaba viendo otros videos de gentes en el YouTube, es la cuestión de que esta gente del sistema ya siento yo que está preparando ese colapso y de hecho hablan ellos del nuevo orden mundial. Eso es lo que me temo. Yo sí también coincido con un poco con lo que decía su de que lo mejor sería que esto tardara más para que más gente pudiera conocer esto, porque si colapsara ahora mismo y estos implantaran ese nuevo orden mundial, yo sé que poco a poco esto nos llevaría a un fascismo mundial, porque lo veo en cambios que están pasando aquí en España, en Estados Unidos, en México y seguramente en otras partes del mundo. Ese es el riesgo que yo veo con que colapse ya. Quisiera que colapsara porque se acabara esto del dinero, pero esta gente del sistema está preparando las cosas, lo siento, siento que va por ahí. El tema del nuevo orden mundial, yo personalmente no creo que sea un grupo de gente que se sienten a planificar el colapso de la sociedad. A ellos tampoco les beneficia, porque si se colapsa la sociedad, no tendrán consumidores. Lo que sí que pienso sí. Es que hay un egoísmo creado por el sistema monetario, un afluencia se llama. La gente que son ricos se creen con derecho a tener todo lo que tienen y no se dan cuenta del daño que están haciendo a los demás con sus actos. No obstante, hay gente ricos que están hablando. Hay uno que se llama, Nick House creo que se llama, que está hablando de que los pobres van a venir con las armas de la granja. ¿Cómo se llama? Estos tenedores grandes que utilizan para la paja. ¿Sabes qué? Rastrillos. ¿Eh? Rastrillo, creo que sí. No sé cómo se llaman, pero es el típico cuando ves una revolución de la Edad Media que están yendo contra el terrateniente y todos los del pueblo tienen estas en la mano, como tenedores gigantescos, ¿no? Entonces este tío dicen que como no arreglan las cosas y los ricos dejan de hacerse ricos y comparten un poco más con los pobres, que vamos a venir con estos tenedores, los pobres, ¿no? Entonces hay un poquito de despertar. Lo que sí que estoy viendo es que la civilización se repite en su colapso. Estamos viendo otra vez cosas que han pasado en otra, o sea, la caída del Imperio Romano y otras civilizaciones que han sido cegados por su avaricia, por su obsesión con muchas cosas y no han cuidado del entorno. Entonces, esto es lo que está pasando. No es que sea un nuevo orden mundial, un grupo de siniestros que están planificando la caída de la civilización o de la sociedad. Es que va a pasar porque el sistema está construido así. Yo personalmente veo que la sociedad ya cayó varias veces también. No es la primera vez que cae, ¿no? Ha caído y han surgido alternativas que son incluso mucho peores. Por eso hay que tratar de plantear una alternativa vigente y razonable para que no termine peor todavía. Yo creo que no, que el término que la gente cayó, yo creo que no entra porque todos nacimos obligados acá. A mí en ningún momento me preguntaron nada, a ninguno, ni a mis padres, ni a mis abuelos, ni a mis bisabuelos, ni a ninguno de nuestros antepasados. Esto es tan simple como que esto está hecho, está implantado a la fuerza. El nuevo orden mundial, yo tampoco lo creo, pero sí creo que hay cosas que podrían llamarse así y están pasando ahora. Si nosotros pensamos que, como dice Sue, que ellos planean algo, no lo planean, pero sí yo lo veo en constantemente en sistemas públicos, en lo que enseñan en los colegios, en cómo enseñan la historia, porque la historia las crean los ganadores. ¿Cómo cambia la ley? Sí, la ley también son leyes viejas, un sistema viejo, que ni siquiera un tratado de paz asegura la paz. Si alguna de las dos adyacentes rompe el trato, la paz se termina. Frases tan típicas como si quieres paz, prepárate para la guerra y mucho tipo de cosas que yo le podría llamar el orden mundial, la misma globalización, el cómo yo enfrento una enfermedad en la calidez de mi hogar, en cuando yo voy al supermercado. Para mí eso es violencia, una violencia que para mí yo le llamaría orden mundial, que sucede todos los días. Todos los días hay un orden mundial forzado hacia las personas, hacia el pobre, hacia el que tiene menos posibilidades académicas, que es el que sufre más, yo creo, porque no tiene cómo defenderse académicamente. Y es tan difícil pensar de que nosotros hemos caído. Yo lo dudo. Simplemente esto ha sido implantado a la fuerza de hace mucho, mucho tiempo, pero que lleva mucho, mucho, mucho tiempo y sigue. Y yo mañana me voy a levantar y va a seguir. Y Y términos como la palabra trabajo, si ustedes buscan el origen de la palabra trabajo, viene del tripalum, y el tripalum era un objeto que se ocupaba para torturar a la gente. Incluso ese tipo de cosas la gente no sabe, que también son muy buenas para inyectar el proyecto Venus en las personas. Sí, lo que estamos viendo no es un plan previsto, digamos, sino que son los resultados lógicos de un sistema que está colapsando. Los que están en poder están viendo que se pierden su poder, entonces están introduciendo métodos para mantener el poder, pero no como un plan mundial así, sino que el fascismo sigue, porque si la gente se rebela, pues entonces sacan a la policía para meter miedo y para intentar controlar a la población. Y es lo mismo que en la Edad Media, que sacaran a la gente de sus casas si no pagaban los impuestos al terrateniente o al rey, había odio contra la gente que venían de afuera porque eran diferentes. En aquellos días no creo que decían que les venía a robar el trabajo, pero sí les señalaban por ser diferentes, por ser de creencias distintas y todo esto. Entonces son cosas que vemos que se repiten porque se está colapsando la sociedad, no porque está planificado así. Son los resultados lógicos del desastre que está creando, que está ocurriendo. Yo personalmente no veo el sistema como si fuese algo impuesto por la fuerza, sino es algo que tiene mucha legitimidad. El tema de imponer un sistema por la fuerza me parece que ya quedó en el pasado, básicamente. Hay ciertos elementos, sí, para denotar, pero generalmente el control que hay ahora me parece más mediático, más cultural. No es tanto la policía, hay sí policías que reprimen grupos, digamos, minoritarios, pero es más bien el control cultural que hay. Chomsky, por ejemplo, explica muy bien esto, que después del 30, por ahí, se empezaron a diseñar elementos de propaganda que básicamente legitiman el sistema. Y básicamente lo consiguieron, me parece, porque la gente hoy, si vos preguntás masivamente si quiere cambiar el sistema, te van a decir que no. Claro, vos has vivido la dictadura en Argentina, ¿no? Yo personalmente no, porque no llego a la edad, pero mis padres sí, y fue brutal. Vale, entonces tu país ha tenido una historia brutal de represión, lo cual puede hacer aparentar lo que está pasando hoy en día todavía no está tan malo. Pero con las nuevas tecnologías de lo cual hablábamos antes, son tan maravillosos, efectivamente nos están manipulando de otra manera. Se puede ver toda esta pantomima, esta farsa que hay de las elecciones de Estados Unidos ahora. ¿Cómo están la gente con el imbécil este? Es que no quiero ni siquiera decir su nombre, imagino que todos saben de quién digo. Que es una señal de una sociedad que está totalmente desquiciada, que alguien puede apoyar a este hombre. Y están con el pan y circo de este tío, y por la puerta de atrás están haciendo otras cosas. Yo estoy llegando a pensar de que este tío tiene tanto apoyo precisamente porque por detrás le estarán apoyando para que después cualquiera que entre en la Casa Blanca va a parecer un santo al lado de este tío. No, esto sí que no es una... Eso es lo que pasa normalmente en todos los países. Pero así como esto... Yo he visto mucho cambio en mi país y siempre lo mismo, siempre empeorando hasta que hemos llegado ahora, y no lo he visto porque yo también he vivido fuera, en varios países, he visto toda la situación de la política de los últimos 15 años, lo he vivido en cada país. Hasta yo estaba ahí en Estados Unidos cuando se cayeron las torres. Y yo empezar ahí porque, vale, yo tengo un pensamiento mío crítico y quindi empiezo a construir cosas en mi mente, a pensar de por qué lo han hecho, no puede ser, porque la política es así. Y estamos viendo cada vez más gente menos capacitados en posiciones de poder y más corruptos. En Italia habéis tenido Berlusconi. Nosotros aquí tenemos el Partido Popular, que, vamos, es que es un circo. Estados Unidos... Es un circo. Así, es que es de es, ah. En México. En México, Suba. Es el peor presidente, este Peña Nieto. Es un burro bien hecho. Y lo vimos aquí con Rajoy. Y lo vimos en Estados Unidos con George Bush. O sea, es absurdo. Sin embargo, la gente sigue votando. Entonces, realmente. Ahora es el momento, o es un momento idóneo para demostrar lo inútil que es la política y la gente que ponen en poder, porque realmente no saben de lo que están hablando, no son educadores los que tienen en sus manos el Ministerio de Educación, no son médicos los que manejan el tema de la salud pública, no son nada, no tienen nada de conocimiento sobre transporte o de energía, sobre todo estos departamentos. Es totalmente. Aunque lo fuesen, serán todos corruptos. Sí, también. Entonces, en estos momentos estamos en una situación ideal para mostrar de que no son políticos que necesitamos, sino gente con conocimientos del tema, ¿no? Expertos en la materia, que realmente pueden ofrecer soluciones en vez de más y más problemas, en vez de cerrar el grifo a la investigación o a la educación o a la salud pública. ¡Oh! Me pongo roja. Pero bueno, tenemos el Venus Project, que nos da esperanza, mucho que pensar. Esperanza, digamos, buena oportunidad para dejar el viejo y meternos en el nuevo. Pero eso todo es una cuestión de mentalidad, entrar en la mentalidad del proyecto Venus y estudiar de qué se habla, por qué lo se hace así, porque digamos que todas las ideas del proyecto Venus está hecha porque tiene un porqué suyo. Emilio quería comentar algo, creo. Sí, pero ya va, me da un minuto. Hablen. ¿Quién habla? ¿Qué tal va lo de Madrid? ¿No de reunión? Es cierto. Quería comentar de que rápidamente. De que viendo un documental de hace poco, se llama Religio Luz, si lo, o una fusión entre religión y ridículo. Las dos palabras las fusionó, creo que fue Bill Maher. El documental es del 2008. Entonces estaba buscando el minuto porque lo vi hace poco y entrevistan a uno de los senadores de Estados Unidos. Y le hacen una ¿sabes? Están preguntando de varias cosas y de una respuesta tan clara y que se mató él mismo al haber dicho eso, donde Bill Maher le hace varias preguntas, entonces de repente él dice que sí, o sea, que por qué, o sea, le dice por qué piensas sobre algo ahí. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros los políticos no necesitamos ni siquiera hacer un examen de IQ, de inteligencia, para entrar a la política. O sea, estaban hablando rápido y él dice eso y se quedó como, después analizó la broma, como que dijo, bueno, pero me acaba de matar. Y el otro también se quedó loco de la respuesta que le dio. O sea, porque es increíble que le esté hablando así. De repente el mismo político dice que para entrar a la política ninguno necesita. Sí, exactamente, Germán. Se quedaron con una cara como que, wow, metí la pata al máximo, porque, o sea, él mismo se descubrió de que para entrar a la política cualquier persona puede entrar sin necesidad de ser inteligente en lo más mínimo. Y o sea, es lo que dice, lo que estaba comentando Sue, de que son personas que no tienen nada que hacer ahí, son personas que no deberían estar ahí, y es más, toda la política debería no funcionar de esa manera, sino como lo explica Jack, agarrar las ciudades, hacerla de nuevo y luego controlarla de manera automática, mucho, mucho más inteligente eso. ¿Quién era esto? ¿Quién lo dijo? ¿Perdón? ¿Quién dijo esto? ¿Que no hace falta un test de inteligencia? Un senador de Arkansas, está por el minuto más o menos 30 y 38. ¿De qué país? ¿De qué video? Ese En el es de documental. Bill Mayhew. Sí, el que puso ahí Germán, de Bill Maher. Así se llama el documental Religious. Ah, Religious. Ajá. Hace mucho que no lo he visto este. Lo vi, es entre los, no los primeros que vi, pero hace tiempo que lo vi. Ajá. Yo Muy bueno. personalmente no me parece que los políticos tampoco tengan bajo IQ. Hay gente que es muy inteligente, el tema es que no le importa un carajo a los otros, Entonces no son inteligentes. Claro, Es que son exactamente. marionetas. De todas formas, Son la marionetas. inteligencia. Están trabajando por el sistema. Exacto. Y hacen las ventajas por el sistema. De todas formas, voy a aprovechar para meter un inciso aquí sobre el tema de la inteligencia. Que la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Jack pregunta, ¿qué es la inteligencia? Y él utiliza el ejemplo de un electricista de hace 70 años. Hoy no podría trabajar porque han cambiado las cosas tanto que ya no sabría lo que son las cosas, los enchufes y todo esto. Entonces, tú solo puedes estar inteligente en un área que tú sabes mucho. Por ejemplo, puedes saber un huevo sobre la física, pero no saber cómo hacer una tortilla y quemar las tostadas. Entonces, eres inteligente en el tema de la física, pero no eres inteligente en la cocina. Entonces, la inteligencia realmente no existe como una persona inteligente, sino que es una persona que tiene mucha información, mucho conocimiento en un área en particular o varias áreas. Y por esto, él hace mucha énfasis, ya que hace mucha énfasis en que seamos generalistas, que sepamos un poco de todo para luego tener conocimiento con qué hablar. Y luego, por supuesto, si uno se quiere especializar en algún tema en particular, medicina o lo que sea, pues puede, ¿no? Pero poder por lo menos entender la relación de todas las diferentes áreas entre sí. Porque hoy un científico puede saber mucho de biología, pero no de tecnología, entonces no sabe cómo juntar las dos piezas y hacer algo de biotecnología. Y esto es una pena. Entonces, si los científicos estudian todas las ramas un poco para luego especializarse en uno en particular o dos en particular, ya tienen más herramientas con qué aportar a la sociedad. Es un poco como Es en un poco. diseño industrial, ¿no? Cuando, digo, yo estudié un poco de diseño en la universidad. Cuando querías tú enfocarte sobre algún diseño, te tenías que llenar de libros y ver el tema, ver los materiales que se podían utilizar, etcétera, etcétera. Es algo parecido. Bueno, Claro, yo pero por lo lo que entiendo menos. por inteligencia, como dijo Su, el tema de que si un eléctrico de 70 años busca trabajo hoy día no lo tendría, pero a lo que llega Jack y es lo que yo entendí de que no existe tal cosa como la inteligencia. ¿Qué es eso? No es una palabra que no tiene ni siquiera su propio fundamento en base al significado, sino de lo que yo creo es que existen personas capacitadas para B, pero no para C. Hay algunos que pueden saber de A, saber de B, a otros que no de C, otros que sí. Simplemente eso. Es un tema de capacidad, pero de que uno llega a las decisiones, como lo hablábamos delante, es por un proceso. A nadie se le ocurrió la cámara y le cayó la idea del cielo, sino que son una sucedilla de cosas que van ocurriendo para llegar a formar una idea final. Incluso no existe una idea final, sino que se va transformando la idea a medida que pasa el tiempo. Bueno, de Exacto, hecho, está perfecto. hace poco le hicieron Yo. una entrevista a Neil Tyson y le dijeron que él era una persona muy inteligente, que sabía de muchos temas y le di y le preguntaron si le gustaría ser presidente de los Estados Unidos, de su país. Él dijo, no, para nada, nunca, nunca, nunca. Y es una respuesta que todo buen científico debería dar, ¿sabes? Porque si uno se basa en el método científico, debería saber que una sola persona no puede controlar todo lo que pasa en un país. Ya en ese caso tendrían que ser especialistas para diferentes áreas. Y repito, lo que dice Jack es lo que veo más lógico, que es automatizar toda la ciudad completa y de esa manera se van eliminando más la intervención humana. Pero en cierta forma me parece también que automatizar las cosas requiere programación humana, ¿no? En un principio sí, pero finalmente las máquinas se pueden programar a sí mismos y se puede adaptar a la situación. Por ejemplo, si es el tema del riego de cosechas en el campo, los monitores sabrán cuándo es necesario aumentar la cantidad de agua. No hará falta un comité que decide, mire, la tierra está un poco seca, sino que enseguida los aspersores o el sistema que sea, se aumentará la cantidad de agua que llega a la cosecha. Que probablemente no tendremos cosechas horizontales tanto como vemos hoy, porque utilizaremos otros métodos como la hidroponía o cosas así. Pero es un ejemplo, ¿no? Que las máquinas se actualizarán según la situación. Que hay mucho tráfico, pues entonces semáforos se adaptarán a la cantidad de tráfico que hay. Para dar un ejemplo de algo que utilizamos hoy, ¿no? Y por supuesto con redundancia, que para que si se rompe algo, hay otro para entrar. Como en un hospital, cuando se va la electricidad, hay generadores que se pueden seguir con electricidad por si hay alguien en la sala de operaciones y no se queda el paciente en la mesa, ¿no? Que pues entonces todo tipo de sistema que tiene que ver con una cosa básica para la función de la vida tendrá redundancia para que no quedamos con situaciones de emergencia. Como Nueva York, cuando se fue toda la electricidad de Nueva York y estuvieron no sé cuánto tiempo sin luz. Imagínate una ciudad como Nueva York sin la electricidad. Esto fue en los años 80, creo. Que probablemente vosotros erais todos demasiado joven para siquiera recordarlo. No sé, me gustaría remarcar lo que dice Jack Fresco sobre la inteligencia, que dice, hasta que hay guerra, hasta que hay esclavitud, hasta que dependemos de un sistema monetario, no podemos hablar que hay civilización en la Tierra. O Entonces, sentido común. lo de la inteligencia es adoperarnos, usar nuestros ¿cómo decir? Disciplinas, nuestros conocimientos para el bien del mundo. Exacto, todo debe ser diseñado hacia el beneficio de todos, sin coste alguno. Me gustaría comentar algo que ha puesto Diego en el chat, que pone, a mí me parece que si se programan solos en cuanto a problemas complejos, tendría que ser una inteligencia artificial fuerte. Y eso ya me parece ciencia ficción que traería muchos dilemas. Depende de qué tipo de decisión, pero tú hay un supercomputadora que, ay, ¿cómo se llama? ¿Wilson? No, ¿cómo se llama la computadora esta? Watson. Watson, sí. Sí, de la IBM. Exacto. Y esto es bastante fuerte, ¿eh? Y piensa que estamos en el 2016. Dentro de 10 años, lo que puede llegar a ser el Watson, ¡guau! Sí, por eso mismo. A mí si llega a pasar eso, me parece que va a haber problemas bastante complicados que muchos filósofos hablan y me parece que son cosas que hay que prestarle mucha atención, pues también puede ser muy peligrosa, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero en informática y en la universidad aprendí binario. Y el binario puede responder ese tipo de cosas. Como dice Su, para mí eso es ciencia ficción. Creo que pensar en eso es un poco no relevante en el proyecto Venus porque el denante preguntaste que, o sea, Emilio dijo que todo esto sería llevado por un tema tecnológico, pero empezaría por un tema humano. Es que es un poco obvio porque, como dijimos, la inteligencia es una sucedilla de cosas que pasan. La evolución va a ser la que va a tomar. Y como el proyecto Venus es algo sano para el medio ambiente, como dijo Germán hace unos momentos atrás, de que todo va a ser evaluado según, nada va a ser porque sí, nadie va a poner un sistema inteligente en la ciudad central porque sí, sino que van a ocurrir una serie de estudios científicos, matemáticos, físicos, para poder llevar a cabo una idea de cómo administrar las cosas. Hay que tener muy en claro eso, de dónde van a nacer la idea en el proyecto Venus, sobre qué base, y esa base es la ciencia. Bueno, de hecho ya muchas cosas se manejan ahorita con lo que llaman el Internet de las Cosas. Son simples programas, scripts que se ponen en por ejemplo, en tu celular y para poder controlar en tu cuarto la luz o el televisor o sea, muchas cosas. Y de esa misma manera se quiere utilizar para las ciudades. No significa que las máquinas vayan a empezar a controlar las cosas después a su gusto o como ellos quieran, sino que nosotros vamos a programarlas para que hagan ciertas cosas y eso es todo. Claro, en el proyecto Venus en ningún caso las máquinas van a tener una administración propia sobre el trabajo o lo que se desempeñen, sino que en su totalidad, en un 100%, todo, no solamente las máquinas, sino que la infraestructura, educación, alimentación, todo está en base y controlado por nosotros mismos, no por uno, sino que por todos. Todos vamos a tener acceso a la información en el centro. No va a haber nada que pase desapercibido. Todos vamos a tener la información sobre todo. Y eso yo creo que es lo que envasa, y a mí por lo menos me tiene sin cuidado sobre el tema de que alguna gente, que también es una de las preguntas frecuentes que yo tengo en mi gobierno, de que cómo van a manejar las máquinas, que el tema de, incluso me han dicho hasta incluso el tema de la Matrix, que las máquinas se nos van a ir contra de nosotros, de las tres leyes de la robótica, que no entran en el caso del proyecto Venus. El proyecto Venus no es ciencia ficción, sino que es algo más real, es más tangible, como el binario, donde yo puedo ejecutar una acción informáticamente a través de la matemática y ni siquiera entran las tres leyes de la robótica en un robot, porque el robot nunca va a crear conciencia, a menos en ningún caso, eso es prácticamente imposible. Si intentan investigar un poco el binario, el idioma binario, podrían entender esto. No sé, yo discrepo. Hombre, entiendo que se tienda bastante miedo a estos temas y que se cree mucha incertidumbre y que no se entiendan bien y entonces no lo podemos explicar a mucha gente. Pero sí, lo que sí que entiendo es que si hemos hecho máquinas que tienen más fuerza que nosotros o hemos hecho máquinas que ven más lejos que nosotros, haremos máquinas que piensen mejor que nosotros. Y seguramente sí se delegarán muchas decisiones a las máquinas, como se están haciendo en centrales nucleares para comprobar la temperatura, para comprobar si hay que aumentar el refrigerante, si hay que levantar los tubos de uranio. Esas decisiones no las toman personas, porque si las tomaran personas, no funcionarían esas centrales nucleares. Yo entiendo que poco a poco lo iremos viendo y lo iremos comprendiendo. Que no lo podemos decir en público, como lo estamos grabando ahora, pues igual no mientras se tenga ese miedo. Pero si lo sabemos explicar, si la persona que tenemos enfrente lo sabe entender, eso sí, sí se puede comentar. Tú acabas de dar en un punto muy interesante el tema de que ocupaste la palabra de que piensen mejor, pensar. Eso es algo que no se aplica a la informática. La informática son solo ceros y unos. Esto hay que entenderlo. Yo recomiendo busquen información, hay mucha, con respecto a la IA, a la famosa IA. Y la famosa IA también, yo lo digo como informático, que son simplemente unos y ceros. Watson también son unos y ceros, que son programables. Lo que tú dices sobre el tema del nuclear, eso lo maneja un ser humano a través de un ordenador. Es todo dentro del margen humano. Yo soy el que decido qué es lo que hace la máquina. Si yo quiero que la máquina haga eso, haga daño o se transforme en un arma militar, así va a ser, porque yo soy el que diseñé, yo soy el que creo. Todo viene desde una base humana. Eso hay que tenerlo muy claro también. El tema de la IA también se fabrica a base de hardware y software, que en estos casos también van con una seguidilla de sucesos anteriores a base de la informática y su creación. Es que las No, de máquinas, hecho. el miedo que tienen también es que las máquinas van a interferir en nuestra vida privada y decirnos lo que tenemos que hacer y tal. Y no es esto. Las máquinas son para administrar los recursos, para fabricar, para producir, para manejar las cosas, los bienes y servicios, pero no interferirán en nuestras decisiones sobre que si hoy vamos a ir a tal sitio o hoy vamos a comer tal comida o hoy lo que sea, ¿sabes? No van a interferir en esta parte de nuestra vida. Van a quitar todos estos problemas de que si voy a llegar a tiempo para hacer tal porque tengo que hacer, ¿sabes? Nos van a quitar un montón de estrés, un montón de problemas. Tendremos que despreocuparnos de tantas cosas. Se Exacto, yo pondrán mismo soluciones. cuando voy caminando en la calle y veo un caballero y me llega a doler el alma, veo un caballero barriendo la calle y me pregunto yo en mi mente, qué lástima, ese caballero siento que es un desperdicio, que eso debería ser una máquina debería estar limpiando la calle, no un ser humano. Ahí donde yo creo que es el punto, en ese tipo de cosas. Lo mismo que el miedo a las Entonces, máquinas, desde imagináis. tiempos inmemorables hemos ocupado la tecnología. Hablan de que la máquina va a tener más fuerza que nosotros. Siempre la tecnología ha tenido más fuerza. Imagínense si no tuviéramos el martillo. ¿Podríais clavar un clavo con tu dedo? Necesitáis algo más fuerte que tú. La tecnología siempre ha sobrepasado al ser humano. Lo mismo que la confianza en la tecnología. Cuando a mí me hacen preguntas sobre que no, yo no confío en la tecnología. Pero oye, cuando tú vas en tu vehículo y el marcador del vehículo me dice que voy a 90 kilómetros por hora, ¿yo le creo al marcador? O sea, estoy confiando. La gente ni siquiera se da cuenta de que está confiando en la tecnología en un segundo plano, en una invisibilidad mental, donde no se dan cuenta. Lo mismo que un piloto en el avión. Si el marcador de voltaje de su avión le indica que va a cierta altitud, el piloto confía en el aparato, en la tecnología. Están confiando en la tecnología desde tiempos inmemorables. Solo que ahora con la ciencia ficción y con una seguidilla de información malaventurada, la gente se perturba y se auto impone ideas innecesarias, como el tema de la IA. Filósofos y ese tipo de cosas son gente que no está capacitada para hablar de ella. Mira, Yo no me yo refiero a leí filósofos, un me refiero. libro. Es que yo leí un libro de un futurista italiano de 1900, hace más de 100 años, donde ponía, remarcaba digamos, una parte donde escribió, donde en el futuro, entonces está predicho hace más de 100 años, que según él, en el futuro, nosotros vamos a, digamos, a lo que está pasando hoy en día. Digamos, nos vamos a automatizar todo. Nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, porque iremos dando a las máquinas trabajo. Por ejemplo, os imagináis, por ejemplo, nuestro coche, que es totalmente, digamos, independiente, que entramos, lo usamos, pero no conducimos, porque confiamos en él, y puede ir al taller hasta autorrepararse. Imagina tener talleres de coches donde los coches automas van y se autorreparan, porque hay otras máquinas dentro del taller donde reparan los coches. Bueno, me gustaría también adicionar a lo que dijo Claudio, de que en el futuro también las ciudades, no solamente va a ser una sola persona que va a hacer la programación de qué es lo que van a, cómo va a funcionar esa ciudad, sino que también yo vería más como también como administradores que entre varios de estos programadores van a ir modificando y mejorando los programas que estén ahí. Actualmente también existe, Claudio puede explicar un poquito más de eso, que sabe más. Por ejemplo, el GitHub, que es donde suben varios, algunos administradores crean un programa y después lo suben ahí. Ellos son básicamente los que pueden modificar ese programa, pero también dejan abierto para que otras personas lo puedan utilizar, le den recomendaciones y si es bueno, ellos aceptan y hacen los cambios. Pero siempre van a haber algunos los más capacitados en esa área para decir sí o no es buena esa idea. Y lo otro que quería comentar es que también en el futuro, lo que dijo Germán hace poquito, que también lo escribió por aquí, que se está viendo como si no fuera a cambiar mucho la manera de pensar actual. Actualmente pensamos que están los hackers y los hackers que quieren destruir las empresas y el país y esto y lo otro, pero en un mundo donde todas las personas se beneficien de esta economía basada en recursos, nadie va a estar pensando en vamos a destruir esta ciudad, vamos a meterle a estos programas algún virus para destruirlo. Y si eso llegara a pasar, también son varios administradores los que tienen que aceptar que esto pase o no pase. Entonces, no sé si Claudio puede explicar un poquito mejor esto de cómo se maneja la parte de la programación ahí con varios administradores. Bueno, una de las bases de la administración informática es el programmer y el user. Tiene que haber un programador y alguien que lo use, el programa en cuestión. A ver, ¿cómo lo puedo aplicar al proyecto Venus y a lo que tú acabas de decir? De hecho, es más simple. Un programa puede ser administrado por varias personas, siendo que el programador, el que lo creó, haga una educación a los usuarios de lo que él ha creado. No es muy complicado, se puede hacer, es fácil y hoy en día podemos hacer incluso cosas globales, desde cualquier parte del mundo se puede controlar una máquina, un vehículo, un robot. Incluso si yo estoy en África y quiero ver qué es lo que está haciendo mi hijo en Japón, puedo hacerlo. No hay problema entre administración, entre usuarios, simplemente tiene que haber una educación de por medio sobre este. Exacto. Por eso necesitamos cambio social. Sí, también la informática también ha tenido muy mal uso. Como referente, yo tengo muchos amigos en mi círculo cercano de que encuentran de que Facebook, lo voy a decir con las palabras entre comillas, es una mierda. Y yo discrepo un poco porque para mí Facebook es una herramienta fantástica donde puedo comunicarme con mis seres queridos, con cualquier parte del mundo. Como dijo Sue hace un momento, me puedo comunicar con personas, he conocido personas de todas partes del mundo y cualquier parte, pero sí, sí se puede aplicar un mal uso de esta, como no sé, a ver cómo lo voy a explicar. Yo creo que más de alguno de ustedes se ha topado con estupideces en Facebook que publican cosas sin sentido o XX, que es lo mismo Twitter. Para mí Twitter es una excelente herramienta, es como un diario mundial donde me entero de lo que yo quiero enterarme, donde accedo a la información que yo deseo, como también YouTube. YouTube es un creador de contenido espectacular donde yo puedo acceder a cualquier tipo de información que yo deseo, no como la televisión que me muestran lo que ellos quieren mostrarme. Es empática a lo que yo deseo también YouTube. Y hay muchas herramientas de software que pueden ser beneficiarias, como también hay que tener mucho cuidado como las que no lo son. La Es que tienes. informática da para todos, pero por eso también entra dentro de la educación de uno mismo, de lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero. Es que siento que más que nada esto debe ser tomado como una herramienta, ¿no? A fin de cuentas, una herramienta tú le das el uso que tú quieras, ¿no? Puede ser una llave, puede ser un cuchillo, puede ser el mismo ordenador. Lo que lo hace diferente, lo que lo hace bueno o malo, es el uso que le des tú a esa herramienta. Exacto, todo lo que tenemos son herramientas y eso depende de cómo lo usamos y de cómo lo usamos y nada, creo que al final todo el oyente de nuestra conciencia que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta pero no sé usarlo, está claro que yo tengo que ir a clase de, yo qué sé, para aprender a cómo usar esta herramienta. Pero digamos que en el hecho de Internet nos conectan, esta es una maravilla, vamos. Yo desde el primer tiempo uso de Internet desde un montón de años y me he comunicado con todo el mundo, me compré, hizo hasta visas con Internet en el medio de, digamos, del, digamos, entrar en el gobierno, ir leyendo, aplicando por un visa. Esto todo me lo ha permitido Internet. Entonces la tecnología depende de cómo lo usamos. Si somos conscientes del potencial que él tiene, nosotros vamos a beneficiar. Pero si está claro, si somos inconscientes o nos estamos muy metidos con nuestros egos, que simplemente, no sé, lo usamos de mala forma, está claro que eso hace que no crecemos. No, de hecho yo veo las redes como el paso, el último paso antes de llegar al TPP. Estaba haciendo un dibujo donde veía por qué todavía no hemos llegado a una economía basada en recursos, si ya tiene tanto tiempo desde que empezó a hablar de esto. Y bueno, si nos ponemos a ver empezando desde muy atrás, desde más o menos la Biblia, que tiene ya más de 2000 años desde que se escribió, y es después llegando a más o menos a 1500, 1700, que es donde empezaron los grandes, o sea, muchos de los grandes personalidades con a aplicar el método científico, como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etc. Ahí comenzó en realidad lo que es la idea de Jack, que es aplicar el método científico a la sociedad. Y después de ese 1500, 1700, saltamos hasta 1930 más o menos con el principio de la computación, gracias a Turing. Luego más adelante al Internet, la creación del Internet por Tim Berners-Lee. Y un poquito más adelante ya con las redes sociales de Facebook, Twitter y esto. Ya con esto nos permite enseñar a muchas personas a dar la información a muchísimas personas sobre cómo funciona el método científico y aquí, bueno, hablándole de una vez del proyecto Venus, porque ya está todo, como todo, bueno, ya conocen cómo hizo Jack para englobar todas estas ideas y hacerlas de una manera tan, tan clara para que el mundo la vea. Entonces ya solamente queda de parte de nosotros colaborar y enseñar a las personas que no les llega todavía esta información. Bueno, de hecho todavía faltan, creo que nada más 3.000 millones de personas son las que tienen acceso a Internet actualmente. O sea que falta muchas personas afuera que también tenemos que hacerles llegar la información. Pero es todo paso a paso y las redes sociales son para mí el último paso antes de llegar a una EBR. Chicos, me vais a tener que perdonar. Son casi las 11 de la noche aquí y se me están acabando las pilas. Necesito irme a dormir. Pero vosotros, por favor, quedaros a seguir discutiendo, porque la verdad que es muy estimulante la conversación hoy, a pesar de que no hemos tenido un tema específico, y estoy muy contenta porque hemos mantenido la línea del tema de recursos, economía basada en recursos. Entonces, pues, nos felicito y nos vemos dentro de 2 semanas. Si la semana que viene alguien quiere llevar la conversación, adelante, venís igual, pero yo no podré estar porque, como comenté al principio de la reunión, estaré viajando hacia Venus. Pero dentro de 2 semanas estaré y entonces podremos estudiar el vídeo, discutir el vídeo del tema de preguntas y participación. De acuerdo, os envío un abrazo muy fuerte a todos. Saludos, que descanses. Igualmente, buenas noches. Igualmente. Hasta luego.